expresarse y deben de hacerlo y expresar su punto de vista. Hay desacuerdos sobre aspectos del plan de rescate, pero no hay desacuerdo sobre el hecho de que algo de consistencia tiene que hacerse. El proceso legislativo es a veces un poco feo, pero vamos a conseguir que se apruebe un tren de medidas. Los republicanos y los demócratas se juntarán y aprobarán un plan de rescate más sustancial. Muchas gracias. Hoy vuelve a ser un día negro, un viernes negro para las bolsas de todo el mundo. Aquí estoy en este momento frente al Dow Jones en la bolsa de Nueva York, en la calle Broad, en la esquina con la Wall Street, la mítica Wall Street. Y la verdad es que hay calma en la calle, pero dentro de las paredes de la bolsa hay un nerviosismo enorme. En los primeros minutos, hoy bajó un 8% el Dow Jones y bajó la barrera psicológica de los 8.000 puntos. Hace apenas dos días o tres días el problema era bajar de los 9.000 puntos. Ya perdió otros 1.000 puntos. Es decir, que aquí hay cientos y cientos y miles de millones de dólares que se están perdiendo día a día con esta crisis. Una crisis que se expande y, como dijo hace unos minutos el presidente Bush, cuando volvió a hablar a la nación, esto evidentemente ya tiene una característica mundial. La crisis que comenzó aquí con la caída de las hipotecas y que la administración Bush no supo hacer nada a tiempo, ya se expande por todo el mundo. Por lo tanto, necesita una respuesta global y eso es lo que van a buscar entre hoy y mañana él y los ministros del G7, de los 7 países más desarrollados del mundo, en una serie de reuniones como para que el lunes pueda haber una contención de los mercados. Habrá que ver qué es lo que sucede en el fin de semana. Hasta ahora, ninguna de las iniciativas tomadas desde aquí de Estados Unidos o del resto del mundo ha tenido un efecto real. Esta mañana en las bolsas europeas y en las bolsas mundiales en general, los datos de la semana, porque hoy es viernes, hoy concluye la semana de las bolsas, son los peores en 30 años, por lo menos. Las bolsas han caído en general entre un 20, un 25 y aún más de esa cifra. La bolsa de Rusia, que hoy estuvo cerrada, ha caído un 60, ha perdido un 60% de su valor. O sea, la situación es la de la crisis pozo sin fondo, ¿no? La crisis infinita. Nadie sabe cuándo va a terminar. La crisis sigue siendo de su origen una crisis bancaria con un gran problema de liquidez, una gran desconfianza entre los bancos que no se prestan dinero entre ellos, y por eso las tasas interbancarias como el LIBOR y el EuroLIBOR están subiendo en forma impresionante, lo cual aumenta lo que debe pagar la gente de cuotas hipotecarias, pero ya es muy fuerte la recaída de todas estas situaciones financieras sobre lo que llaman la economía real. De hecho, hay un factor político que acá es muy importante. Nadie le cree a Bush, a nadie le hace caso al presidente norteamericano. Todos esperan acá en Europa que llegue Barack Obama como presidente de Estados Unidos, pero todavía para eso falta prácticamente un mes. Así que se va a vivir hasta entonces